mamá se enoja si uno mucho la mira. Qué linda se está poniendo la hija de mi vecina. Qué rica que eres, le digo a escondidas. Le rompo un besito y voy enseguida. Te guiño un ojito si nadie me mira. Qué linda que es la hija de mi vecina. Vecina.